Prende la música. México en la zona, ya. Yeah. Un cielito. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Elite Mix, Marta Los Papi. Dímelo, es mi. Ahora vela, vela, vela moverse. Lo wiki, wiki, wiki, no para de moverse. Vela, vela, vela moverse. Lo wiki, wiki, no para de moverse. Ahora vela, vela, vela moverse. Lo wiki, wiki, wiki, no para de moverse. Vela, vela. Vela moverse, lo wiki wiki no para de moverse. Le gusta ser libre sin que nadie le reclame cuando sale de fiesta y ella noche. Le gusta ser libre sin que nadie le reclame. Ya perrea, perrea, nadie la hace. La ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Usilito Mix, Mata Los Papi. A ella le gusta el manejito bien, bien pegadito. Me pide que le cante, que la llene de besito. Yo le digo zipi zipi, que me baile riqui riqui, que yo le doy wiki wiki, porque ella es una bomba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y ahí, así, ahí, así, ahí, ahí le gusta. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña buena, buena, ahora vela como perrea. Suéltalo, cielito. Dime Michael G. Michael G. Son de M. De M. Daniel Martínez. Daniel Martínez. Un cielito. Mátalos, papi. Ajá. Dímelo, Michael. DJ Esli, Ucielito Mix, México en la zona, Candela Music. Candela Music.